Muy buenos días, mis queridos auditoras y auditores. Aquí estamos con ustedes, acompañando la mañana. Tengo a mi lado acá a nuestros panelistas y ellos se van a presentar. Buenos días, señora Anita. Ayer no pude asistir, pero hoy día sí. Muchas gracias. Saludo a toda mi gente de mi población y a todas las personas que están escuchando, y si tienen alguna inquietud, que los llamen. Porque nosotros así, mientras ellas los llaman, tenemos más valentía y tenemos, o sea, queremos que ellos también tengan esa oportunidad y conversen con nosotros, o si tienen alguna inquietud, algún aviso, cualquier cosa, que los llamen. Exactamente, claro. Y para eso tenemos el teléfono, dice el 41 el 2222-363 y la página www.espaciosfm.cl. Si es que usted no nos puede escuchar acá por la radio, nos va a escuchar en la página online. También tenemos un WhatsApp, el más 569-567-39535. O sea, no hay ningún problema en que ustedes nos puedan llamar para mandar un aviso, un saludo, o pedir también acá a nuestro otro panelista la lectura de los de la numerología del día de hoy, o de alguna persona que ustedes quieran saber los rasgos más o menos de su personalidad. Bueno, acá mi vecino Ricardo, le cedo la palabra para que usted se presente con nuestros auditores. Muy agradecido, muchas gracias, señora directora, de este espacio breve dentro de Saludando la Mañana. Buenos días a todas nuestras amigas, vecinas, vecinos de Pedro del Río Sañartu, como de la comuna, la provincia y la región del Biobío, así como también a todos quienes escuchan por radio online. Que tengan un lindo día hoy. Gracias. Bueno, hoy día, martes 13 de noviembre, saludamos a los Diegos. Yo me voy a tomar un minuto para saludar a mi nieto. Yo tengo un nietecito pequeño que es mi único nieto hombre. Así es que yo le tengo un gran cariño, sin perjudicar al resto de mis nietos. Pero él es como especial para mí. El así rey. Exacto. Un saludo, Dieguito. Que estés bien. Ojalá que me estés escuchando, o por lo menos que alguien te diga que tu Lela te saludó en este día. Bueno, con estas indicaciones ahora nos vamos a una pausa musical. Y porque ya estamos aquí, las seis maravillas, primo. Los Super Charro. Para hacerte bailar. ¡Cómo amor! Me ha robado la calma, me ha metido despacio sin miedo muy dentro de mi ser. Tu amor se ha aferrado a mi alma, me ha quitado hasta el sueño. Aunque ha sido muy bello, me tendré que dejar. Después de beberme tu aliento, qué difícil se me hace tener que dejarte y no poder. Me duele muy adentro del pecho, la tristeza me abraza y de veras me mata volverte a ver. Y a pesar de todo, te amo. Y a pesar de todo, me amas. Aunque yo esté lejos, cuidaré de cerca tus pasos. Y a pesar de todo, te amo. Y a pesar de todo, me amas. Lucharé a distancia para que lo nuestro no muera. Y a pesar de todo, te amo. ¡Eso! A bailar, a bailar. Y esto va para todos los enamorados del norte, centro y sur del país. ¡Y las palmas arriba! ¡Esta es Cumpita! Y como canta viejo. ¡Así, así, así! Porque un amor como el nuestro, a los ojos del mundo no es nada aceptable, solo un error. Porque no podemos amarnos si nos vamos deseamos, y tener que dejarnos nos destroza los dos. Sé que tú sufres

Estamos de regreso en la sintonía de Espacios FM 107.3. Les recuerdo, hoy día estamos saludando a los Diegos. Si usted necesita, si tiene algún Diego y quiere enviarle un saludo, llámenos y acá nosotros le damos un saludo. También si algún aviso de utilidad pública, si quiere usted programar una música, una canción, un tema, llámenos y acá nosotros le cumplimos su petición. Bueno, yo tengo acá en estos momentos, tengo dos avisos de utilidad pública. El primero dice: Gran Bingo Solidario, a beneficio de nuestro querido vecino Hugo Cruz, quien padece de una costosa enfermedad, a realizarse el sábado 15 de diciembre en dependencia del sindicato CAP, ubicado en Centeno número 81, Talcahuano, desde las 17 horas, valor entrada 3.000. Estamos saludando a don Diego. ¿De dónde está? ¿Dónde está usted, don Diego, hoy día? Porque hoy es el día de su santo. Le estamos dando un saludo de Radio Espacios FM 107.3. ¿Cómo está usted? ¿Aló? Está en Santiago. Qué bien. ¿Cómo lo está pasando en Santiago? Ya. Bueno, un grato saludo de Radio Espacio 107.3. Habla más fuerte nomás. Ya. Listo, estamos bien acá. ¿Estamos? Ya, ahí nos vemos. Chao, chao, chao. Diga usted saludo, vecino, para que nos escuchen los auditores, porque ellos no se han enterado que hemos recibido un llamado en estos momentos. Así que usted... Tiene que lo he puesto en altavoz. Así que, vecino Ricardo, haga extensivo los saludos. No, Radio Espacio del programa saludamos nosotros a un nieto que está en Santiago. Ay, qué bueno. Y que se llama Diego. Mandó también un grato saludo para acá a la radio. Qué bueno, muchas gracias. Gracias. Eso es lo bonito, señora Anita, que uno puede comunicarse con gente más encima de Santiago. Eso para que la gente de aquí, de la población, sepan que se ellos pueden. También, exactamente. Claro. Y también nos ayuden porque... Porque el joven también él trabaja, entonces él se dio el tiempo de dar los saludos y agradecer que... Don Ricardo lo había saludado, que es su nieto. Claro, qué bueno. O sea que estamos todos saludados. Parece que todos los nietos se llaman Diego. Diego. Me faltó a mí un Diego para saludar. Yo creo, saludado. ¿Cierto? Para que veamos, claro. Bueno, ahora nos vamos a ir a una noticia. Dice: los 5 alimentos más cancerígenos de nuestra dieta. Dice: el cáncer es una de las grandes patologías que aterroriza en el mundo de la medicina moderna. Y se han hecho estudios donde indican que existen alimentos cancerígenos y la mayoría de las personas desconocen el poder dañino de estos. Las investigaciones han determinado que son varios factores que influyen en la aparición y que todos estamos en riesgo de padecerla si no cuidamos la alimentación. Por tal razón, el Instituto Americano de la Investigación Oncológica crearon una serie de informes donde enumeran una serie de comidas que pueden causar cáncer y que debes reducir a partir de este momento. En este espacio te quiero compartir la importancia con el fin de que lo identifiques a cada uno de ellos y empieces a tomar medidas drásticas. ¿Cuáles son? Aquí tenemos las comidas procesadas. Las comidas procesadas forman parte de lista entre los alimentos cancerígenos más consumidos por su sabor adictivo y por las sustancias añadidas, como los edulcorantes, conservantes, colorantes artificiales, que son perjudiciales para la salud. Sustancias que contienen las comidas ahumadas y también los embutidos son los responsables del cáncer de estómago, hígado y el colon, alimentos cancerígenos. El método que se emplea para preparar comidas ahumadas contiene efectos tóxicos donde provienen los hidrocarburos que suelen producirse durante su elaboración, por lo que es recomendable consumirlo esporádicamente. Esa es una de las cosas. Bueno, aquí yo me voy a detener un poquito porque si hay algo que nos gusta a muchas personas en invierno es servirnos una rica cazuela de chancho ahumada con chuchoca. Pucha que la encontramos deliciosa. Sí, sobre todo en tipo invierno, cuando hace frío, claro, la lluvia. Claro. Y bueno, esta cosa de los edulcorantes, los, que todo el mundo lo tiene, los conservantes, los colorantes, toda la alimentación, sí, tiene, o sea, la bebida. Lo que uno consume. Todo lo que esté envasado tiene. ¿Qué opina usted, vecino? Usted habla de la carne de cerdo, sí, ¿verdad? De cerdo. Porque a un italiano le preguntaron en una oportunidad cuál era la carne más sabrosa de las aves, cuál era la ave más sabrosa. Ya. Entonces el italiano, como haciéndose como el italiano, le dijo: si el chancho volare, sería la ave más sabrosa. Sí, esa es verdad. Es que claro, pues que... el más sabroso. Sí, pues no, si yo... A mí, por ejemplo, la cazuela de cerdo así, con chuchoca, en el invierno calentita, ¡oh, oh, qué delicia más grande! ¿Ves? Pero uno de vez en cuando... Eso pienso yo, si en realidad no lo leo. Ahora, si usted la reempuja... con un tintito, dice usted, no hace daño. Todo lo contrario, ahí se mejora. Bueno, ya, vamos a seguir su consejo entonces. Que, especialmente un carmener, oh, por ahí, un cabernet sauvignon, así. Sí, yo la verdad es que yo no... De vino no entiendo mucho, yo generalmente un cabernet sauvignon nada más. Y de ahí no me muevo. Así que como que no entiendo mucho de cuanto de vino. Bueno, las otras también son las carnes rojas, que también están en entredicho. Dice, el consumo excesivo de embutidos y carnes rojas están vinculados en un 22% de alimentos cancerígenos con el riesgo de producir... aquí yo creo que hay un cáncer de seno. El instituto advierte de las personas que son muy adictas al bistec y lo consumen continuamente, tienen riesgo de padecer cáncer de colon. Aquí hay un error del diario acá que dice carne de seno, por eso me quedé como pensando y debe ser cáncer de seno. Claro, claro, si ellos también se equivocan de vez en cuando. Parece, el problema. Pero mire, no debe andar muy lejano carne de seno. Porque sabe usted que si un león, mire, un león hambriento ve a una pareja donde un varón ande con una dama, carga con la dama, no con el varón. Ya, bueno. Porque según se ha visto que la parte orgánica, digamos, de la mujer para estas fieras, los senos son los más sabrosos para ellos. ¿Qué parece el león? Y la que tiene más carne. Y según no es chiste. Y más blandita. Qué y más sabrosa. Bueno, en tercer lugar está la comida frita, dice. La comida frita tiene grandes cantidades de sustancias cancerígenas, conocida como acrilamida. Y estos se producen cuando los alimentos son sometidos a temperaturas altas. O sea, la sopa y pilla. Don Ricardo, descortada. Hay que descartarla un poco. Entonces el libro no va a llegar nunca. Ya. Eso es chantaje, ya. Bueno, dice, este compuesto puede estar incluida en cualquiera de los alimentos cancerígenos y que se venden como saludables y hayan superado los 120 grados centígrados. Métodos tan simples como freír, asar, hornear, pueden producir esta sustancia en grandes cantidades que cuando son cocinados, los alimentos al vapor, comidas cancerígenas. Pero le hago una observación. Dígame nomás, sí. Eso es cuando todo es muy, digamos, cotidiano. Muy en exceso. A lo lejos, no creo que haga tanto daño. Pero sabe una cosa que yo me he dado cuenta de que hay muchas dueñas de casas, y yo también me incluyo, que sin carne no sabemos hacer ni una cosa, oiga. Pero ¿cómo si hay tanta verdura y tanto? Claro, porque si usted quiere hacer algo con verdurita, pero le agregamos un pedacito de carne. Bueno, entonces, hagan lo que hacía este gallego, pues, un gallego. A ver. Pues un gallego, diga usted, es carne, no es verdura. Tiene gusto a carne, pero es verdura. Porque el gallego fue a un almacén y dijo, deme ese queso que está ahí, le dice. El dependiente no le dice, eso no es queso, es jabón. No, le dice el gallego, esto, deme ese queso, yo quiero ese queso. Insistió tanto que le vendió el jabón. Entonces el gallego empezó a comerse. Bueno, dijo, tiene gusto a jabón, pero es queso. Ya. Bueno, vamos a continuar. Dice, otra razón por lo cual entran en la lista de alimentos cancerígenos es el aporte de las grasas y se forma cuando la comida se hidrogeniza. Estos tipos de grasa no se relacionan solamente con el cáncer, también con otras enfermedades como la diabetes tipo 2, hipertensión arterial, entre otras. Pero le cuento, dígame, leyendo libros históricos de investigación, aparecen las conclusiones siguientes, que los hombres primitivos, ¿ya?, que consumieron carne, más carne, leche y pescado, desarrollaron más el cerebro. Bueno, el pescado, tengo entendido que es uno de los alimentos, pero... Pero la carne, de la carne, digamos, del vacuno, del animal, ya fuera en esos tiempos, vacuno, ovejuno, chivos, y yo no sé, alce, ciervo, eso, todas esas son carnes rojas. Sí, pues claro. Pero todo eso, hombres, mujeres, por supuesto, desarrollaron un mejor cerebro y desarrollaron una mejor inteligencia. Sí, yo que a lo mejor en ese tiempo, o sea, actualmente está todo contaminado, pero en ese tiempo a lo mejor no, pues don Ricardo y Cisco, ellos mezclaban entre el pescado y la carne roja. No, y lo otro de que también ahora alimentan los vacunos, es que por los cerdos con qué sé yo, con alimentos transgénicos, entonces todo eso también no, antes no, porque era como yo más. Creo que esa es más la razón, que se alimentan estos animales con, digamos, con condumio artificial. Claro, antes, claro. Los, digamos, ovejunos y los vacunos comían pasto nada más, claro, pues, el pasto natural. Entonces, pero es que en ese tiempo la tierra estaba natural, no como ahora que está todo contaminado, pues don Ricardo. Sí. Dígame, las mismas niñas tienen 12 años y parece que tienen 15 años. ¿Por qué? Porque consumen pollo y el pollo tiene mucha hormona. Claro, claro. Y por eso son tan... Ahí se las come el león. Tan agresivas. Bueno, vamos al cuarto paso de alimentos que dice que pueden producir cáncer. La azúcar refinada. Dice, la azúcar refinada o blanca es uno de los alimentos cancerígenos, ya que juega un papel en el crecimiento de las células. De las células malignas. Los edulcorantes como la fructosa son muy perjudiciales, que hacen las células tumorales se metabolicen rápido. Es importante que tomes en cuenta que este azúcar se encuentra presente en muchas comidas de consumo regular. Entre ellos tenemos las harinas blancas. Es uno de los alimentos cancerígenos de gran índice glucémico que se relaciona con el crecimiento de las células tumorales y la difusión de las mismas a los órganos vecinos. Durante ese proceso de blanqueado tiene grandes propiedades, añadiéndole sustancias químicas que resultan agresivos para el cuerpo, comida que producen cáncer. Sí, yo aquí también estoy de acuerdo, porque yo creo que para blanquear esa harina algo tendrán que echarle. ¿Se acuerda de la harina que consumíamos antes nosotros? ¿Pero por qué tienen que blanquear la harina? Bueno, porque ya la harina... Pero si el trigo es blanco, la harina del trigo es blanca. Pero y... La harina de la cebada es blanca, un poquito más tostadita así que el trigo, pero son blancas. Bueno, pero le sacan toda la parte de la cáscara del trigo, pues, o sea, tampoco la... No, pues no se la sacan, solamente... No, pues si la van seleccionando. Cuando usted se sirve pan candeal... O pan, ¿cuánto le llamamos? Pan integral. Ya. Ese, digamos, va con todo. Va la cáscara, más claro, que nada. Pero la harina que nosotros compramos normalmente es blanca y no va con la cáscara. Bueno, y yo creo que en ese proceso algo tendrá que ver. Bueno, entonces se compra la otra harina, pues. La harina integral. No, mire, yo creo que a nivel nacional debieran las panaderías debieran hacer nada más que pan de harina integral. Bueno. Dejamos por el momento esto hasta acá y nos vamos a una pausa musical. mirar al ras de tu escote tu lunar. Ay, ay, amor, ay, ay, qué dolor. Hoy muero de pensar que no voy a ser yo a quien vas a amar. Estos celos me hacen daño, me enloquecen. Jamás aprenderé a vivir sin ti. Lo peor es que muy tarde comprendí. Contigo tenía todo y lo perdí. Contigo tenía todo y lo perdí. Regreso a la sintonía de Espacios FM 107.3. Les recuerdo, el correo es contacto@espaciosfm.cl, el teléfono al 41 el 22 22 363, la página www.espaciosfm.cl y el WhatsApp más 569 567 395 35. Parece que tenemos un llamado, ¿eh? ¿Aló? ¿Aló? Sí, buenos días. ¿Con quién hablo? Hola, hablas con Roxana, Roxana Venegas. Roxana, dígame. Nosotros ayer recibimos una hojita de un de un proyecto que se llama Puro sí. Viento. Exacto, sí. Sí. ¿Y qué le podemos ayudar nosotros en esto? Está, en el fondo es difundir un poco y contarte de qué se trata Puro Viento. Ya. ¿No? Sí, le escucho. Sí, dale aire, le escuchamos. Se nos cortó. Oh. Bueno, se nos cortó el llamado. Mientras tanto, vamos a pasar un aviso de utilidad pública. Dice: gran pingo solidario a beneficio de nuestro querido vecino. Ya. Perdón, vamos a dejarla hasta aquí. Ahí parece que nos están llamando de nuevo otra vez. Ya, se nos había cortado, Roxana. Sí, llamado. Sí, no sé qué pasó. Ya. Disculpa. Alguna mano negra por ahí, digo yo. Sí, sí. Oye, bueno, te cuento un poco de lo que se trata Puro Viento. Puro ya. Viento es un emprendimiento que nace en Punta Arenas el año 2010. Ya. Nuestro propósito como marca es crear a través de la reutilización productos accesibles para las personas, funcionales y que están desarrollados en base a un círculo virtuoso que creamos nosotros y que en el cual trabajamos con gente que está interna en la cárcel de Punta Arenas. Ya. Y con mujeres jefas de hogar. Ese es nuestro círculo virtuoso. Ya. Aquí yo tengo, dice, carteras, estuches y billeteras son algunos de los productos que dos diseñadoras chilenas realizan con la reutilización de la gráfica publicitaria que desechan las empresas. Exacto. Está bien, sí. ¿Eh? Sí, si tú ves, revisa nuestra página www.puroviento.cl. Allí puedes ver toda la gama de productos que realizamos y cuál es nuestro propósito en realidad, que es generar segundas oportunidades a través de la reutilización, como te contaba. Y las segundas oportunidades al material y a las personas que están trabajando con nosotros. Ya, Roxana, yo te quiero pasar aquí con uno de los panelistas acá, nuestro vecino Ricardo, que él quiere hacerle algunas preguntas. Ok, muchas gracias. Hola, Rosanita. Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Aquí estamos, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está el tiempo por allá? ¿De dónde nos llamas? Desde Punta Arenas. ¿Cómo está Punta Arenas? Increíblemente está muy bonito para nosotros, que habrán 8 grados, una cosa así, pero está muy bonito, es un día bonito acá. Ah, ya, ya, porque acá en Concepción tenemos un clima tropical, no sabemos si va a salir el sol, si va a llover, si va a hacer frío, va a hacer calor. Estamos medio con un clima alocado. Pero ustedes también, ¿verdad? Sí, sí, siempre pasa acá. Uno no sabe, tienes que salir con toda la ropa por si acaso. Ya, hay que salir preparado. Vamos al grano. Dígame. Dice, la idea surgió como una forma de coordinar también, ¿verdad? Preservar la naturaleza de la Patagonia. Sí. ¿Cierto? Porque todos sabemos que nuestra naturaleza está totalmente lastimada, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Y este trabajo que hacen ustedes es en el fondo una herramienta donde las personas pueden sentirse más valoradas también y aportando a la sociedad, porque estas personas son gente que están privadas de su libertad, ¿verdad? Exacto, exacto. Ya, ¿y cómo les ha ido con el trabajo? Bien, a nosotros nos pone muy contentas. Yo ayer hablaba con otra persona y le comentaba que en el fondo cuando tú emprendes, todo el mundo siempre te pregunta, ¿te va bien? ¿Ganas plata con esto? Si bien es un tema importante, porque obviamente tú tienes que mantener, digamos, mantener en tu vida, digamos, como tu familia, qué sé yo, claro. Pero para nosotros en realidad no es la base, hay cosas que son mucho más importantes y que tú ves después retribuida en un abrazo con la otra persona, en el conversar. Y en el solo hecho de que tú, por ejemplo, con los internos que nosotros trabajamos, de sentirse revalorados, eso es súper importante. Ellos están súper conscientes de que cometieron en algún momento un error y que tienen que pagar por eso, pero el hecho de no sentirse discriminado y que tú le puedas ofrecer un oficio que puedan desarrollar y que les permita a ellos generar recursos para entregar algo a su familia, es súper valorable y eso en realidad para nosotros como gestoras de este emprendimiento nos pone súper contentas y es un impulso y un compromiso para seguir trabajando en pos de esta situación. Claro, porque acá también tenemos conocimiento que trabajan con adultos de un complejo penitenciario de Punta Arenas, ¿verdad? Exacto. Lo cual les da un motivo gratificante, ¿no es cierto? Y también con mujeres jefas de hogar, ¿verdad? Sí, las chicas, nosotros, todo el círculo parte así. Nosotros con mi hermana, que somos las socias y fundadoras de Puro Viento, sí, hacemos la gestión con las empresas. Las empresas nos entregan todo este material publicitario que dura menos de un mes, una campaña publicitaria, son gigantografías. Ellos nos entregan esas telas, nosotros las llevamos al complejo penitenciario donde los chiquillos ahí estiran las telas, las limpian, les sacan toda la tierra y las cortan a una medida que nosotros podamos realizar los diseños para entregar a las jefas de hogar después, para que ellas realicen la confección de todos los productos que están en nuestra página y puedes ver ahí en www.puroviento.cl. Sí, aquí la estoy viendo, perdón, aquí la estoy viendo yo y hay carteras harto lindas, ¿eh? Sí, hacemos mochilas, billeteras, productos para viajes, son productos funcionales para las personas que pueden usar a diario. Sí, también bonitas. Y este trabajo que ustedes hacen también es como parte de la sociedad que está también, digamos, respondiendo a lo que ocurre con este tipo de personas, porque no solo los que cometen, digamos, actos equivocados son tan responsables, porque la sociedad también tiene una responsabilidad en este problema, ¿verdad? Exacto. Mira, a nosotros con todo este trabajo igual es un tema muy profundo. Uno de repente cuenta y la gente no dimensiona todo lo que te puede llegar a pasar a ti también en tu fuero interno. Uno después empieza a tomar conciencia de no emitir de repente juicios a tontas y a locas. Es decir, cuando uno ve de repente en las noticias y escucha, oye, estos chicos que hicieron tal y tal cosa, y todo, oh, cabros de porquería que están en esta, pero es un tema mucho más profundo que va desde las oportunidades, las segundas oportunidades. Tú posiblemente, al igual que todos nosotros los que me están escuchando, tuvieron una oportunidad y tuvieron un camino, alguien que los fue guiando. Y todas estas personas en algún momento, algo pasó que se equivocaron. Pero no por eso, como te digo, ellos están muy conscientes de lo que hicieron y que están claros también que deben pagar por lo que se hizo. Pero darles una oportunidad para ellos también es súper importante, porque es revalorar de nuevo, revalorarlos como personas a ellos. Ese es el tema. Claro, porque cuando estas personas cometieron el error, tomémoslo como un error, ¿verdad? Sí, desgraciadamente sí. Ellos no tuvieron en el momento oportuno una forma, una organización que los llamara y los orientara de nuevo para no seguir en este proceso de mareamiento de personas, exacto, ¿verdad? Exacto. Y yo te aseguro que el trabajo que uno realiza con ellos, el hecho de ya entrar a la cárcel y ver el sistema, cómo funciona todo eso, es súper valorable. Nosotros siempre los vemos a ellos, son nuestros socios en este emprendimiento. Ellos son parte fundamental del proceso, es la primera parte de todo el proceso y la cadena productiva. Y ellos están conscientes de eso y además sienten que son un aporte para la comunidad y para la sociedad en pleno. Es, como te decía, dar una vuelta de mano y una segunda oportunidad. Claro, y yo pienso, leí hace un tiempo atrás un señor filósofo, que no voy a nombrarlo, no es tan pertinente, decía que hay que darle oportunidad a las personas una, dos, tres, cuatro, hasta cinco veces, no cansarse nunca para levantar al que cayó. Exactamente. Y este trabajo que están haciendo ustedes es de una importancia que, como bien lo dice Roxanita, a veces no se mira con la, como bien lo decías, con la profundidad que debemos tomarlo, ¿verdad? Uh-huh, exacto. Es un tema, como le comentaba, súper profundo. Hay que tener mucho cuidado cuando uno emite juicios así a tontas y a locas, porque viste algo en la noticia, porque quitaste las noticias en la radio. Antes de emitir ese juicio, tomar conciencia qué pasó con esa persona, por qué está en esa situación. Y además, que nadie está libre. Uno nunca sabe qué te puede pasar. Claro, yo he tenido contacto con personas que dicen lo siguiente, comillas. Bueno, yo tengo hijos, tengo hijas, tengo nietos, nietas, tendré bisnietos, bisnietas, y no sé qué va a ser del destino de ellos. Uh-huh. Entonces, tengo que preocuparme, esto lo decía una persona mayor, de hacerles ver que la vida no es tan simple, no es tan fácil y a veces requiere de mucho sacrificio. Exacto. Entonces, dentro de todo lo que se trabaja para recuperar lo que se perdió, como es la parábola del hijo pródigo, en cierto modo, ¿verdad? Ajá. Hacerlo volver de nuevo y alegrarse cuando se recupera un ser humano. Exacto. Así que este trabajo que están haciendo ustedes es tremendamente valioso, ¿verdad? Muchas gracias, sí. Nosotros nos sentimos así, de verdad que es súper gratificante. Sí. Perdón, don Ricardo, quiero hacerle una consulta, Roxana. ¿Y esto ustedes lo están haciendo en Punta Arenas? En Punta Arenas. Mira, nosotros en este momento igual estamos trabajando en Santiago, estamos replicando este modelo. Ya. El 2017 nos adjudicamos un proyecto Corfo, que nos permitió validar nuestro modelo de negocio y poder replicarlo en otra región. Empezamos por Santiago porque obviamente en Santiago hay una mayor cantidad de gente, digamos, a la que podemos llegar, pero nuestro interés es también poder llegar a otras regiones. Ya, sí, eso quería aclarar. Sí, y poder seguir replicando este modelo, que es súper interesante y que permite integrar a mucha gente en este círculo. Claro, porque a ver, por lo que yo veía acá, esto no es tan solamente para las personas que están privadas de libertad, sino que también dueñas de casa, ¿verdad? Sí, ellas están a cargo de la confección de los productos. Ah, ya. Entonces, cuando los chiquillos terminan con los cortes de las telas y la limpieza, vuelven a nosotros hacemos los diseños y les entregamos a las chicas, que es desde su casa y en sus tiempos fabrican los productos. ¡Ah, qué buena! ¡Qué sí, interesante! Entonces, ¿eh? Porque también pasa que muchas mujeres que no pueden salir de su casa por diferentes razones, porque tienen que cuidar a sus hijos o porque tienen a alguien enfermo, entonces es también brindarles esa segunda oportunidad. Nosotros le decimos, por darte un ejemplo, necesitamos 10 billeteras, por decir algo, para este fin de semana. Yeah. Tú ves si lo haces en un día o lo haces durante toda la semana, en tus tiempos. O sea, uno se hace su tiempo. Exactamente. ¿Han pensado en Concepción ustedes? ¿En qué? ¿Perdón? ¿En Concepción? ¿En Concepción? Sí, por eso estamos hablando con ustedes. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Porque sabes que sería súper bueno. Yo creo que aquí iría también muy bien. Y hace falta también cosas como esas, ¿no? Para ayudar a las dueñas de casa y a las personas que están privadas de libertad. Exacto, sí. La idea de poder difundir a través de las radios en regiones, ¿ya?, es que la gente nos conozca, que revise nuestra página www.puroviento.cl, nuestras redes sociales, que se comuniquen con nosotros. ¿Ustedes tienen página de Facebook, perdón? Sí. La página de Facebook es Puro Viento, ¿ya?, en Instagram Puro Viento, Twitter Puro Viento. Cualquiera de esos medios que nos escriban y se comuniquen con nosotros. ¿Puro nosotros Viento? Puro Viento, sí. Esa es la página de Facebook. Sí. Ya, sí. ¿Y el Instagram? También, Puro Viento. Puro Viento, ya, listo. Uh-huh. Invitamos a que nos llamen, que se comuniquen con nosotros, que, como tú bien decías, nosotros estamos en este momento buscando replicar en otras regiones el modelo. Y buscando además puntos de venta donde poder dejar nuestros productos y que se puedan distribuir. Oh, interesante. Sí, y si lo podemos replicar y trabajar con jefas de hogar allá o con diferentes agrupaciones que necesitan esas segundas oportunidades de las que nosotros hablamos, nosotros felices. Bueno, en todo caso, Roxana, nosotros aquí estamos llanos a ayudar en el momento que ustedes nos necesiten, de la forma que ya sea comunicando a las personas y ojalá que tengamos la posibilidad de que aquí en Concepción también hagamos una red más o menos importante sobre eso. Porque es súper importante, tú bien lo dices, es como crear redes. Por eso te digo, o sea, búsquenos en la página web, búsquen en nuestras redes sociales y generar esos contactos. Estamos en los tiempos de que el trabajo solo, escondido en tu casa, no sirve de nada. Hay que trabajar en colaboración, colaborativamente, que todos podamos ver lo que estamos haciendo. Y mientras más nos juntemos, mientras más gente podamos hacer cosas, mucho mejor. Claro. Será todo mejor. Sí. Bueno, don Ricardo, ¿usted quiere decir algo? Roxanita, este emprendimiento, por lo que tenemos entendido, conocimiento, ¿verdad?, resultó ganador en el 2017 de un proyecto PRAE de Corfo. De Corfo, cuyo principal objetivo es replicar su modelo fuera de la región de Magallanes, ¿verdad?, como estamos comunicando. Además, además obtuvo el primer concurso nacional Desafío Emprendedor, cuyo objetivo es destacar a microempresarios que agreguen en su actividad una visión social sostenible. ¿Puede explicarlo algo más ustedes? ¿Puede Rosanita explicarnos algo más qué significa PRAE de Corfo? Y si puedes ampliar más los conocimientos que tenemos acá. Ya, mira, nosotros el 2017 fue un año súper bueno. Nosotros como Puro Viento estamos trabajando desde el año 2010, un poquito antes. O sea, llevamos harto rato en el tema de reutilización de materiales y el trabajo tomando el ámbito social también. El 2017 fue súper bueno porque nosotros participamos además en un concurso a nivel nacional que se llama Desafío Emprendedor, que organiza Desafío Levantemos Chile y el Banco de Chile. Ese concurso elige emprendimientos que trabajen con este triple impacto que nosotros decimos y que se destaquen. Y se eligen 20 finalistas por región. De hecho, el fin de semana pasado se realizó el tercer concurso y en Concepción tienen que haber estado también los 20 finalistas presentando sus cosas. Ese concurso después se lleva a Santiago una gran final, digamos, y nosotros resultamos ganadoras en 2017 entre 16.000 emprendimientos a nivel nacional. Eso a nosotros como Puro Viento nos fortaleció y nos hizo creer mucho más en lo que estábamos haciendo y decirnos, no estamos tan locas, estamos bien, estamos por el camino correcto y tenemos que seguir. Y eso también validó nuestro trabajo y nos empoderó para poder postular a este Corfo, que para nosotros siempre Corfo eran como palabras mayores. Corfo, nosotros postulamos, nos adjudicamos a este proyecto que financia en parte un poco lo que tú tienes como sueño, digamos, que para nosotros era llegar a nivel nacional, replicando este modelo, difusión a nivel nacional también y validar todo este trabajo. Eso es en parte. Y de hecho estamos finalizando ahora este proyecto ya entregando los informes técnicos y financieros para que vea que en realidad las platas que nos dio el Estado se utilizaron de buena manera. Ah, claro, sí. Una cosa, Roxanita, te voy a decirte algo. Sí. Tú dijiste una palabra, no estamos tan locas, ¿eh? Sí. Pero resulta que si retrocedemos en el tiempo, en la historia, que habían puros locos. Hombres no fueron tratados de locos cuando hicieron sus grandes descubrimientos, que fue un avance, digamos, sustancioso para la sociedad humana. Así que hay que seguir con las locuras nomás adelante. Es que es lo mismo, o sea, a nosotros todo lo que nos pasó en 2017 fue, como te decía, validar todo eso en lo que nosotros venimos creyendo hace mucho rato. Ahora la gente tiene más conciencia de lo que estaba pasando en temas medioambientales, en temas sociales, porque es un tema, me carga decirlo, pero como que está, entre comillas, de moda. Pero en un principio nos costó mucho. Y siempre, por eso me parece, yo siempre digo, siempre éramos las loquitas que andábamos hablando del tema del reciclaje, de la reutilización, y todos decían, uy, qué lindas las cosas que hacen, pero recién ahora, hace del 2016-2017, se está tomando la real importancia del trabajo que se está realizando. Y así como nosotras, hay muchos emprendedores, todos los emprendedores somos un poco locos en realidad, porque dejas de lado muchas cosas y por lo que tú realmente crees. Y insisto, si uno piensa que se va a hacer millonario, si tu objetivo como emprendimiento es ese, yo creo que te va a ir mal. Porque no es tan así, hay que hacer muchas cosas para eso. Pero hay cosas que te dejan, te llenan el corazón y que tú tienes, y es el compromiso con la gente, es eso, más que nada, y seguir adelante. Claro que sí, pero tanto locos soñadores, ¿verdad? Soñadores, soñadoras. Porque aquel que no sueña, al final de cuentas, nunca va a lograr nada. Exactamente. Entonces hay que soñar y seguir adelante sin temor al fracaso. Muchas veces se fracasa, los primeros pasos cuestan, tal como cuando empezamos a andar por primera vez, ¿cierto? Sí, con el tiempo los pasos van afirmándose y después llegamos a ser firmes en nuestro proyecto. Exacto, don Ricardo. No, nosotros súper contentos, de verdad. Y poder estar conversando con ustedes también es como, estamos conversando en Concepción, nunca lo habíamos imaginado. Bueno, y podemos seguir conversando cuando ustedes quieran. Y hecho, nosotros aquí vamos a tratar de ayudarlo en todo lo que nosotros podamos, en realidad. Acá en la emisora, dando a conocer este proyecto a las personas. Y bueno, pues estamos a su disposición cuando ustedes nos quieran Muchísimas gracias. Y si solamente decir lo último, dejarlos invitados a que revisen nuestra página, que nos conozcan, que conozcan puroviento.cl, revisen, vean nuestros productos, llámenos, escríbanos, nosotros estamos siempre disponibles a poder contar nuestra experiencia y poder, si algún otro emprendedor quiere trabajar en el mismo sentido, digamos, darle este enfoque, ningún problema. Ya, pues, Rosanita, y ojalá que esto llegue aquí a Concepción. Sí, vamos a hacer todo lo posible, claro, y que nos escriban, que nos ofrezcan espacios, nosotros felices. Ya, no sé, don Ricardo, ¿usted quiere despedirse, Rosana? Bueno, sí, pero esto es www.puroviento.cl, ¿verdad? Exactamente, www.puroviento.cl, sí. Ya. ¿Tienen algún teléfono así también? Que sí, la rápida? Le doy mi teléfono, que me escriban en el chat. Ya. El 961-48-3890. Este WhatsApp, ¿cierto? Sí. Ah, ya, qué bueno. Por ahí nos vamos a comunicar entonces. Perfecto. ¿Qué horario sería más fácil para llamar al fono? Durante la mañana, la tarde, hasta las 8 de la tarde por lo menos. Ya. Si no, después ya ahí sí que quedamos más locas. Ay. Bueno, qué bueno. Y cuéntame primero, antes que nos separemos, ¿qué pasó con Alejandrita que no estuvo? La Alejandra tiene que estar ahora en otra entrevista. Ya. Entonces, sí, nos vamos dividiendo, sí. Se expande la idea. Sí, pero yo soy más simpática. La recomendación. Bueno, acá también, acá siempre hay alguien más simpático, a ¿no? Ver, sí. A ver, veamos. ¿Qué fecha de nacimiento tiene Roxanita? El 15 de mayo del 69. 15 de mayo. 05, ¿verdad? Sí. 1969. Eres muy comunicativa, Rosanita. Muy receptiva. Tienes un gran poder de nobleza en tu persona. Eres porfiadita para discutir, sí, para no quieres que te ganen una discusión. Pero cuando te equivocas, reconoces el error. ¿O no? Sí, sí, sí, sí, siempre. Entonces ya nos conocemos bastante, sí. Vamos a decir que Roxanita es muy digna de confianza. Así que oh, muchas gracias. Vamos a estar en comunicación, si no nos llamas, no nos llaman de acá de FM 107.3 Radio Espacios. La directora de este espacio en este momento, Anita Luisa, en cualquier momento puede llamarla. Y nos vamos a comunicar por WhatsApp, que es como ya. Más. Sí, para mí ha sido un placer grande. Saludos a Alejandrita y que lo pasen muy bien y sigan adelante con su proyecto. Que no es locura, muchas gracias. Es solamente correr riesgo. Y el que no corre riesgo nunca va a lograr nada. Hay que mojarse un poquito para pasar el río, ¿verdad? Exactamente. Ya, sí. Un gustazo, un abrazo, un beso. Muchas y gracias, ya nos veremos. ¿Qué bien? Ya. Bueno, un Rosana, abrazo. Rosana, como tú te habrás dado cuenta, acá nuestro vecino Ricardo ha leído la numerología. Sí, sí. Así es que... Oye, nos... también yo reitero lo mismo que dice acá don Ricardo, estamos disponibles para cuando ustedes nos necesiten, para cualquier cosita, ya yo me voy a estar comunicando por WhatsApp para que así nos vayamos conociendo un poquito más y así yo me voy enterando de algunas otras cositas y las vamos a dar acá a conocer en la radio para que todos nuestros auditores. Muchísimas gracias. Ya, mi querida mía, que tenga usted un lindo día. Igualmente, un abrazo para los dos. Ya, gracias. Ya, chao, hasta luego. Pero, chao. Rosanita, cortito. Dígame. También nos acompaña acá, sí, Carmencita, sí, sí. Una sí, vecinita nuestra que es panelista de acá, pero ella por el momento no ha querido participar. Y igual le doy un abrazo. Cuidado, cuidado, tienes un poquito tendencia a soledad también, ¿verdad? A la soledad. Así que hay que relacionarse más. Sigue un poquito Carmencita. Más, Rosana, y te vas a ir completita. No, no, no. Pero, sí, sí, Rosanita, yo soy Yolanda. Yo ayer no pude venir porque tuve un problema, pero ellos me informaron y leí también la hojita que les entregaron. Te felicito por lo que tú estás haciendo, porque cualquier persona no hace eso. Y cualquier cosa, ahí la señora Anita se va a comunicar y algún día los vamos a conocer, sí. Y sí. Tienen el apoyo de nosotros. Exactamente. Muchísimas gracias, se pasaron, de verdad. Muchísimas gracias. Ya, mi querida amiga, que tengas un lindo día entonces. Igualmente, y nos estamos comunicando. Listo. Gracias. Chao, hasta luego. Chao. Bueno, después de esta conversación, nos vamos a un espacio musical. Dime que la noche aquí no acaba, que me quedo como estaba, con las ganas de volar. Dime que me subo por las ramas, la sangre se me derrama y estoy harto de aguantar. Es que tu cariño se me escapa por mi gran bala de plata que tengo para disparar. Me despierto y ya te tengo ganas, con sueño y con mala cara y pensando sin pensar. Ya me resbala y si quiero aquí no acaba, puede volver a empezar. Y si apuntas con mi espada, te declaro mil batallas en mi cama de ganar. Dime que la noche anda de plata, como filos de culata, como penas de ojalá, como soles sin razones, sin colores, como corazones sin traiciones, de palpitaciones sin usar. Dime que comience la verbena, que sale la luna llena, que la fiesta acaba de empezar. Y dime, mientras quemo la hojalata, se para la guerra si me mata, muero por tu ausencia si te vas. ¿Qué? Noche me resbala y si quiero aquí no acaba, puede volver a empezar. Y si apunta con mi espalda. pasar. Y si apuntas con mi espada, te declaro mi batalla. Y si apuntas con mi espada, te declaro mi batalla en mi cama de gana, en mi cama de gana. Estamos de regreso en sintonía de Espacios FM 107.3. Don Ricardo, ¿qué le pareció el emprendimiento de estas niñas de allá de Punta Arena? Bueno, a mí se me cortó el audio acá. Pero como bien dice, no tengo audio. Pero bueno, pero acá se escucha. No, pero se escucha. No, ¿sí? Se escucha. Sí. Mire, cuando el que inventó el ferrocarril, dijeron, esto va a correr a 20 kilómetros por hora, el ser humano va a ganar en tiempo y espacio mucho. Entonces todos dijeron, este hombre está loco, enloqueció, ningún cerebro, ningún organismo puede resistir esa velocidad. Díganme usted. Sí, y hoy día hay trenes que corren a más de 200 kilómetros por hora. Entonces, cuando se dice que este es un loco, hay que ponerle mucha atención. Sí. O una loca, oye, hay que ponerle mucha atención. ¿Y los locos que fueron a la luna? Sí, es que fueron. ¿O se lo imaginaron? También, yo también tengo mis dudas, pero bueno, ¿para qué vamos a entrar en ese detalle, no? Mejor vamos a ver otra noticia acá. Dice, un profesor castiga a sus alumnos obligándoles a fumar un paquete de tabaco. ¿Qué le parece? Las imágenes de varios niños de 8 y 10 años fumando han causado una gran controversia en Indonesia, donde los menores alumnos de una escuela de la localidad de Sukabumi fueron obligados a consumir un paquete entero de tabaco como castigo. ¡Oye, qué terrible! La idea fue de su profesor, que decidió aplicar esa medida cuando le sorprendió fumando a escondida. ¿Qué le parece, Carmencita? ¿Qué parece con el castillito ese? Oiga, señora Anita, pero para que se dé cuenta las cosas que están pasando, imagínese allá, ¿qué más será aquí en Chile? Si allá son países desarrollados. ¿Indonesia? Tengo dudas cuando hablamos de países desarrollados, porque la propaganda no tiene límites. Sí. Pero por lo que veo, por la acción de este profesor, no es, son muy no desarrollados. ¿Cómo es la palabra? Ay, se me escapa en este momento, pero de desarrollo, ahí está demostrando la nada misma. Sí, es verdad. Bueno, acá tenemos otra noticia, dice. Tenemos acá. Obras en el Teatro de Lota alcanzan un 80% de avance. A ver, tenemos, expectantes están en Lota debido al avance de los trabajos que se realizan en el Teatro de la Comuna, trabajos que alcanzan un 80% de avance, proyectándose la entrega para el primer trimestre del 2019. Actualmente se trabaja en la restauración del edificio y además se instalan 840 butacas entre platea alta y baja. Bueno, esta es una noticia que está acá en Lota. ¿Ya? Está bien, ¿cierto? Sí. Así es que, bueno, aquí tenemos una pequeña interrupción. Así que vamos a pasar a otra noticia. Dice, más de 10.000 alumnos del Biobío estudian en planteles no acreditados según estudio. Según un estudio de Acción Educar, más de 10.000 alumnos de la región del Biobío y Ñuble estudian en planteles no acreditados. De acuerdo al sondeo, la cifra corresponde al 7% del total de estudiantes matriculados en universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica, que actualmente llega a las 150.000 personas. Ahí tendríamos otra noticia también de interés: de más de 10.000 alumnos del Biobío estudian en planteles no acreditados de estudios. Qué bueno. Bueno, nos vamos a pasar a otra noticia. Dice: ginecomastia y liposucción, las cirugías plásticas más solicitadas por los chilenos. Actualmente, cerca de 18.000 chilenos al año deciden hacerse alguna modificación en el cuerpo o para eliminar algunos kilos extra. Según lo explica el diario La Hora, el doctor Estefan Danila, secretario general de la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica, con esta intervención las personas buscan mejorar su calidad de vida, subir su autoestima y potenciar las relaciones. ¿Sirve, cierto? Sí, sirve. ¿Sí? Bueno, la que puede, puede nomás. Y la que no, nos toca aplaudir. Exactamente. Claro, porque también deben ser súper caritas estas cosas. Pero bueno, ahora nos vamos a un espacio musical. De la luz. será porque el niño es de buenas. Y si el niño llora, menguará la luna para hacerle una cuna. Y si el niño llora, menguará la luna para hacerle una cuna. Este amor ingrato lo olvidaré. Ay, mi Pachamama, consuélame. Si de querer ya lo pensaré, no quiero volver a padecer. No quiero sufrir, quiero ser feliz, tengo mis motivos para vivir. Este amor ingrato lo olvidaré, ay mi Pachamama, consuélame. Este amor ingrato lo olvidaré, ay mi Pachamama, consuélame. La la la la la. Ingrato lo olvidaré, ay mi Pachamama, consuélame. Este amor ingrato lo olvidaré, ay mi Pachamama, consuélame. Doce horas, 20 minutos. Recuerda, estás con nosotros, Espacios FM. Escúchanos en el 107.3. Continuamos en la sintonía de Espacios FM 107.3. Bueno, aquí hemos estado pura risa después, ¿cierto? Bueno, total, yo no voy a rendir las cuentas ante el director. Y vecina Carmencita, usted no se reyó nada, ¿cierto? Yo me reí, no reí, porque esta, dicen que es muy buena la risa. Porque por claro. Uno va sacando todas las tensiones que tiene. Entonces, bueno, y el señor director los va a entender. Claro, porque va a querer cabras relajadas aquí. Exactamente. No así, No, somos totalmente relajadas y. Por algo somos mujeres, ¿verdad? Y lo otro, señora Anita, esto le sirve a la misma gente que lo está escuchando. Sí, para aliviarle un poco, hacerle más grata la mañana. La mañana. Hay dos condiciones, digamos, en el organismo humano. Y en la mente humana, lo que llamamos mente, ¿verdad? Ya. Cerebro. La risa y, aunque no lo crean, el bostezo. Ah. El bostezo le produce a usted un relajamiento espectacular. Por eso cuando, por ejemplo, cuando uno bosteza, bosteza el resto. Sí. ¿Será contagioso eso? ¿Es contagioso el bostezo? Es que hay un relajamiento. Y relaja a la persona que está al lado suyo. Una distensión. Porque todos, desgraciadamente, los seres humanos hoy día vivimos llenos de tensión. Sí. Oye, ¿y el llanto se podrá considerar un relajo? No, el llanto es cobardía. ¿Usted cree? No, no lo creo. ¿Pero cuando se llora de rabia, por ejemplo? De impotencia. Se llora a veces cuando uno puede hacer algo. Se descansa, claro, pues. Sí. Se descansa, claro, sí. Pues. Se descarga la persona. Claro, o sea, también la tensión se va alivianando. Bueno, vamos a leer acá una noticia. Dice, 12 playas artificiales planea crear el Ministerio de Obras Públicas antes del 2024. Dice, más chilenos podrían disfrutar de las playas artificiales en los próximos años, si los planes que proyecta el Ministerio de Obras Públicas llegan a buen puerto. Según detalla La Tercera, este proyecto implicaría una inversión de 34 millones de dólares más otros 63 millones que serán destinados para edificar estos especiales balnearios. Pero aquí nosotros no necesitamos, no sé yo. ¿Y por qué no se recuperan las costas mejor? ¿Sale más barato, dice usted? Y más hermoso, más natural. Sí, es verdad. Y no un gasto tan exorbitante de fondos de capitales. Sí. Esos capitales deberían darlo para una... ¿Aumentar las pensiones? O por lo menos dar un... A ver, un subsidio para los pensionados que somos, para los que somos. Ya pensionados del IPS. Oiga, don Ricardo, viendo eso, ¿se da cuenta usted que todos estos fraudes que han hecho las Fuerzas Armadas, capaz que habríamos tenido un mejor pasar todos los chilenos? Mire, esto lo dijo un diputado del fraude amplio. Ah, ya, mierda. Pero es uno de los que está, digamos, en línea más correcta. Ya. Con todos los fondos que defraudó Carabineros, Chile tenía para construirle casa a todos los chilenos que están sin casa. Imagínense. Sí, porque es harto dinero. Sí. Y de ahí yo me doy cuenta que Chile es un país que tiene mucho dinero. Y si se recuperara con valentía, digamos, ese, digamos, 10% que se le da del cobre a las Fuerzas Armadas, tendríamos una educación estupenda, unas pensiones estupendas y tendríamos sueldos mucho más dignos. Sí, sí, sí, eso es verdad. Pero bueno. Es así la cosa. Pero bueno. No sé qué quiere que le diga, pero a veces uno, cuando ya tiene sus años como nosotros, como que ve un poco de desesperanza para el futuro. Bueno, cuando uno escucha estas cosas, como que uno queda inamible, ¿no? Sí, es verdad, tiene todas las inamibles, que ayer él dijo que inamible, contó un cuento, puede ser, de Eusebio Lillo. ¿Ya? Cuénteselo a la vecina. Baldomero Lillo. De Baldomero Lillo, sí. Cuénteselo a la vecina acá. No, ya lo contaba. Ya lo contó, ya. Ya, ya. Es que, pero en otra oportunidad. Es un animal que da susto, creo. Ya. Bueno, yo creo, vecinos, que ha llegado la hora de despedirnos, ¿verdad? ¿O no se quieren ir todavía? Bueno, yo no sé quién es la directora de este espacio. No, si por mí podemos continuar hasta las 2 de la tarde, pero no sé, había uno que ya estaba pidiendo permiso delante para irse. Es que me puse acá y cuando a uno lo ponen en el balancín... No hay que hacer... Mejor retirarse. Bueno, vamos a leer la última noticia y después, a la vuelta de la pausa musical, nos despedimos. Dice, riesgo de demencia. ¿Se terminó la música, Juan Carlos? No, sí, la música puede seguir, creo yo, pero las pausas se terminaron. Ya, última. No, no hay última. Ya se nos quiere ir ya, pues ve. Ya. Hasta las 20 horas cuando termine. Ya, sí, la última. Dice, riesgo de demencia. Científicos británicos aseguran que un examen de 5 minutos puede predecir el deterioro cognitivo. Un equipo internacional de expertos dirigidos por el University College London afirma que un examen de 5 minutos podría detectar a las personas con riesgo de demencia antes de que aparezcan los síntomas. Los investigadores utilizaron escáneres de ultrasonido para observar los vasos sanguíneos en el cuello de más de 3.000 personas y lo monitorearon durante 15 minutos. ¿Qué les parece? ¿Y en 5 minutos? Pero después durante 15 minutos, dice. 15 minutos. Claro. ¿Después de cuántas consultas? buena pregunta. ¿Cuántos bonos? Yo creo que por lo menos unos 20. Por lo general ellos a este nivel no atienden con bonos. Particulares. No, particulares, son estos caballeros. ¿De 40 lucas para arriba? Y no es chiste, es verdad. Sí, chuta. Así que yo creo que los puros que pueden irlo a visitar son los uniformados. Claro, ahí está la plata. Claro. Bueno, si usted quiere profundizar en estas noticias, vaya a Espacios FM 107.3 o a la página www.espaciosfm.cl. Y ahora sí que nos vamos a una pausa musical para después despedirnos. Si es que nos queda una pausa todavía. Por Dios, no, hay que parece que la calorcita que nos está haciendo como que se nos está atrofiando un poquito la mente. Yo me había lanzado ya, pero... Es que iría martes 13, señora. Ahí está la cosa. Hay que comprarse un quino, don Ricardo, en una de esas. ¿Cómo sabe? La suerte es para los dueños del quino. Puta, sí. Porque pues, ya me bajó. Como el dicho, la suerte es para que ni bueno, no para que el la dueño desea. Del quino que compró, pues digo yo. Bueno, pero, ahí puede estar ya, el premio. Pero, sí, pero aquí el que se saque uno de los tres. Acomoda el resto, don Ricardo. No me diga que usted se saca el quino, se la arregla solo. Don Ricardo, mire, capaz que se compre una radio también y deje todo. Bueno, lo da trabajo a nosotros. Claro. Pues. Y vamos a Punta Arena, don Ricardo. También, ¿ya tenemos a dónde ir? No, traemos a Punta Arena para acá. Mira, ve, pues ya no, todo para no pagar pasaje. Ay, no, Dios, pero señor. Si sacamos un premio, además tenemos plata para ir. Pero claro, pues. Invitamos a Juan Carlito. También lo llevamos. No, a los dos que están ahí los llevamos esta vez. No, si por último. O sea, hay que ser solidario. O sea, después va a llegar el director acá también, lo echan arriba. Bueno, si él quiere ir, también lo llevamos. Después total. Va a llegar la esposa del director también, arriba pues, de la vida. Mire, si ganando un premio grande alcanza para todo. Claro. Será. También, bueno, ahí hay otra idea más, ¿ves? Bueno. Que mejor compramos una radio y la hacemos independientes. ¿Cuánto cuesta? Pregunta el precio. ¿Cuánto cuesta? Dice Juan Carlos. ¿Cuánto cuesta? Son millones. Pero no tanto como la mitad del quino, ¿cierto? Porque si no, nos quedaríamos sin ir a Punta Arena ni cosas por el estilo. Con dos. Ah, entonces se puede. ¿Qué dijo? Que ni el 10% gastaríamos de eso, de comprar una radio. Oiga, don Ricardo, ya, no sé, hay que hacerle empeño. Y aquí hay que hacer una... A ver, ¿cómo se puede hacer una promesa, algo así? El que se sacó el quino, ayuda al otro. Ya. A los dos que quieran. Bueno. Sí, bueno. ¿Y si no compra quino? Pues ya. Mire, no me extrañaría que usted no comprara quino, ¿eh? Porque... Es la intención, es la que vale. Ya, bueno, ya, bueno, no importa. Hay que traer el quino acá. ¿Todo? Claro. ¿Cuántos quinos va a hacer a la, uno a la semana? Uno a las. Oye, sí, ¿eh? Es que. Sí, porque son 2.000 pesos, pues, don Ricardo. Sí. O sea que. ¿Cuándo vamos a presentar los quinos nosotros aquí? A ver. El lunes. El día lunes. Ya, entonces, ya. Un quino de Luca. ¿Hay quino de Luca o no? Sí, pues, de Luca Marte. No, vale 2.000 pesos. El cartón vale 2.000 pesos. Bueno. Mírese, a veces uno la plata la gasta en cualquier cosa que al final se le va igual. ¿Estamos al aire? Sí, señor, estamos al aire, diga nomás. Bueno, la verdad de las cosas, tengo tan mala experiencia de los premios que se han ganado mucha gente. ¿Le conté la historia de una señora que se ganó un quino? No. Le hizo una promesa a San Sebastián. ¿Ya? Si se ganaba el quino, ella le iba a ir a dejar allá... Platitas. Un billetito. Y iba a ser devota de San Sebastián. Se recibió el quino y fue a pagar su manda. Y al cruzar la calle, antes de entrar a la iglesia, pasó un camión, venía, digamos, un camión. No alcanzó a pagar ni la manda. Ya. Con eso sí que es triste. Oye, ya, con eso ya no ya, con eso mejor, ya mejor no compro ya, el quino. No imagínese que me pase con... eso. No. Sí. Pues, es como el dicho, la suerte es para ganar, no para el que la desea. Ya. Bueno, ahora nos vamos a despedir, Carmencita. Ya. Yo me despido. Hoy día estuvo muy bueno porque los pudimos llamaron de Punta Arena. Exactamente. Y eso para nosotros es muy especial porque ahí se ve la gente que trabaja con y tienen la comunicación y a la vez dar a informar lo que ellos hacen. Así que para mí hoy día fue un día muy especial, señora Anita. Me despido. Y que las personas que están enfermas, que se den ánimo. Y aparte de eso, que el día está tan bonito. Así que mañana estoy aquí de nuevo, señora Anita. Y me despido de toda mi gente de mi población. Ya. Vecino Ricardo. Bueno, por supuesto, estoy de acuerdo con Carmencita. Hoy día ha sido una mañana gratificante al tener una comunicación con este proyecto Puro Viento de la región de Magallanes. Entonces nos llamaron de Punta Arenas, y este emprendimiento quiere abarcar todo Chile como una especie real de reciclaje para purificar el ambiente. Ojalá les vaya muy bien a las niñas que inventaron, idearon este proyecto de puro viento. Diseño y reciclaje. Para Alejandra y Roxana Venegas, un gratísimo saludo a ellas de Punta Arenas. Y con ustedes, queridas y queridos amigos, vecinos, estaremos con ustedes, Estando con Salud y Vida, en el próximo programa. Gracias, señora directora, y gracias, Carmencita, por estar juntos acá. Pásenlo bien. Y gracias a usted, don Ricardo, sí, que está con nosotros. Sí, que también mañana le vaya muy bien. No me cansa decirle que usted es una persona importante para nosotros acá, así que no se una le olvide. Persona, un dato de mi parte, muy especial, don Ricardo. Un dato para los vecinos y vecinas. A ver. No olviden que con achaque mueren los pavos. Ay, no, si no es verdad. Ya, bueno, ha llegado entonces la hora de despedirnos. Recuerden que hoy día se están celebrando a San Diego. Se les agradece infinitamente su compañía. Y esperamos que continúe en la sintonía de Espacios FM 107.3. Y que tengan todos unas muy buenas tardes. Y nos vemos mañana. Yeah.